echar atrás el tiempo, llegar a nuestro encuentro y volver a comenzar. Cuidar como antes solo el amor que vi en tus ojos, para nunca más perderte y por siempre tenerte junto a mí. Cuando no es contigo, siento que no vivo, hay un gran vacío. Cuando no es contigo, todo está perdido, es como un castigo. Cuando no es contigo. Fotografías que tiras del aire con rencor, con dolor. Perdí por tanto orgullo todo el amor tuyo y hoy me muero por tenerte. Contigo.